Pues volvemos de nuevo al Camp Nou y lo hacemos. Con la caña de España. Deja un poquito de suspense ahí para ver si... Pero no, yo con la musiquita ya... Ya lo identificas, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo gorrito? Es una chistera. Bueno, ya, es que no es lo mismo. Lo llama, al otro lo llamas el muñeco. Sacan la publi de la chistera, macho. Bueno, ¿no has visto la foto? Que no, pues he hecho chulísima. Yo estoy desocupado en el Facebook. Si no está buscando el dato que quiere Are de Messi, el que quiere Alfredo. Si no me has dado ni un dato en toda la tarde, hombre. Estoy esperando que me dé la... Está la gente como loca de la pasta que le hemos hecho ganar con lo del Getafe, ya, sin claro, marcar. Ya, está la gente ya. Como loca. Que he ganado 3.000 euros, que yo he ganado 7.000, que no sé ya. Qué. Es verdad, es verdad. Pues haz el favor de buscarme los máximos goleadores europeos en todas las competiciones. Me lo vuelves a dar ahora. Me lo vuelves a dar es para que te entretengas. A ver, trabajadores, organizados, responsables, maestros, imprescindibles, puntuales, inigualables... Si es que nacieron así y tienen un Citroën Berlingo, son profesionales, son líderes, líderes en ventas y favoritos de los mejores profesionales. ¡Sí, señor! Con pantalla táctil. Eso lo tiene el Citroën Berlingo, no el profesional que va en él. Connecting Box y Bluetooth para no tener que usar las manos. ¡Sí, señor! Súbete a la caña de España y triunfa con el líder Made in Spain. ¿Quién está siendo en la primera parte? El líder Alfredo Martínez en el Camp Nou. La caña no solo de España, la caña mundial, la caña del fútbol mundial durante tantos y tantos años. Leo primero del fútbol mundial, Lionel Messi, la caña de España. Recalculando la ruta más corta para la caña de España. Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.